94.3 FM Río. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal pasaron la semana? ¿Bien? Un día nublado hoy. Hacía mucho calor ayer y de repente, bueno, se vino la tormenta. Tengo referencia de que en algunos lugares ha llovido mucho más, con vientos mucho más fuertes. Bueno, esta semana hubo una tormenta interesante, con viento. Voló un montón de cosas, como todos los vientos, ¿no? Todos los vientos fuertes. Y decididamente, bueno, hoy es un día nublado en la ciudad de Coronda, capital. Gris, con perspectivas de lluvia. El pronóstico para hoy dice chubascos, así con lluvias intermitentes. Adentro hace calor, afuera está fresco. Si vas a salir, ponete algo. No estás para andar en remer chancleta, así. Abrigate, por la duda no sea cosa que te refríes. Dice que los resfríos son cosas jodidas, el resfrío. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Tenga usted buen día. Buen día, ahora sí. Ahora sí, ahora apareció. Yo te lo sorprendo, usted tiene que levantar la mano, bajar el micrófono. ¿Qué tal su semana? Bien, digamos. Usted concurrió anoche a la fiesta provincial del frutillero. Sí. Cuénteme. Empezó, ¿cómo se llama? El interrogatorio. No, porque yo no fui, no tengo la más mínima idea y no quiero hablar por lo que veo en las redes. Dos palabras, cuénteme, una síntesis, ¿qué tal estuvo? Muy bueno, dos palabras, ahí tenés. Bien. No te lo esperabas. Bueno, para nada, hubo elección de reina. Así es. ¿Actuó algún artista interesante? Artistas, creo que hubo como 6, 7 por ahí. Ajá. Grupos de cumbia, de chamamé, de folclore, como lo fue Sergio Galleguillo. Ah, Galleguillo. Ajá. Así es. ¿Mucha gente? Muchísima gente. Bien, o sea, bastante. ¿Lo podemos felicitar al presidente de Comuna de Desvío? ¿Por qué no? Vaya para el presidente de Comuna de Desvío, muy bien y felicitaciones. ¿Así? ¿Está bien? Digamos que sí. Bueno, ahora sí, dicho esto, arrancamos. Vermut es tu programa. Todo me sale bien. De nuevo otra vez. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. No me da la garganta para llegar hasta ahí arriba, Sam. Pero bueno, es la intención lo que vale. Lo que la música te motiva, lo que te da ganas de cantar. Cuando te da ganas de cantar, canta. No importa si desafinás, no desafinás, lo haces mal, canta. Uno cuando canta libera cosas. Dice que se liberan endorfinas. Bueno, qué sé yo. Bien. Che, qué semanita, ¿eh? Ah, por favor. Arrancaré planteándote esto. La República Argentina tiene un 80.4% de su población vacunada con una dosis, y el 64.7% de la población vacunada con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. El esquema completo de vacunación está dado para 29.371.242 personas. Ya se está hablando de que el esquema completo serían 3, porque ya están vacunando con terceras dosis en la mayoría de los países. Pero no dejemos de recordar que en nuestro país, hubo 116.517 personas fallecidas. Y ese es el saldo que nos ha dejado este bicho que nos ha pegado muy fuerte y que no hay que descuidarse porque todo indica de que va a haber una nueva ola bastante peligrosa por una cepa nueva que viene de Sudáfrica, que todavía no tiene nombre, pero que le han encontrado un montón de mutaciones, un montón. El primer caso en Italia saltó esta semana, de una persona que, bueno, justamente había venido de Sudáfrica y, bueno, ahí empezaron los síntomas y ahí empezaron a estudiar esto que pinta para ser... A ver, uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero todo lo que hemos hablado con la gente que hemos hablado que está en alguna parte del mundo, todo, absolutamente todo, nos dice que esto va a ser complicado, que... Bueno... Que obviamente esta variante puede llegar a ser peligrosa. Hay países de Europa que ya se han cerrado. Hablábamos con Roberto Appendino la semana pasada, que nos decía eso, que ya ellos también estaban cerrando y que se preveía De la vuelta al la vuelta a meterse para adentro, a cerrar comedores, ¿viste? Distanciamiento de nuevo, cerrar las clases, como en la primera vez. Entonces, bueno, es complicado. Es complicado. Hay problemas que por ahí uno dice, ya se superaron. No, no se superaron nada. España está igual, Italia está igual, Alemania con un montonazo de muertos. Es complicado. Bueno, vamos a arrancar esto. Ahí, mira lo que son, cómo en el mundo las cosas se hacen diferentes, ¿no? Por ahí, si hubiese pasado acá, por uno compara Argentina con el resto del mundo, no tiene absolutamente nada que ver. En Suecia nombraron una nueva primer ministro. Se llama Magdalena Andersson. Duró 8 horas en el cargo. 8 horas. Magdalena Andersson asumió como primer ministro y presentó el presupuesto que pretendía le aprobaran para llevar adelante su gestión. No se lo aprobaron al presupuesto, se fue. Así de simple. Magdalena Andersson renunció tras 8 horas le duró el mandato. Terrible. ¿Te acordás que la semana pasada charlamos con nuestro amigo Aníbal González Aguiar de Chile, que nos contaba, bueno, la elección de Chile, que en definitiva terminó más o menos como lo habíamos, como se había planteado, ¿no? Ganó el candidato de derecha, mejor dicho, ganó. Pasan al balotaje, segunda vuelta, 19 de diciembre, los dos candidatos de los extremos, extrema derecha y extrema izquierda. Bueno, toda una explicación teórica, a ver qué fundamenta los por qué la gente se va a los extremos. Yo creo que de cualquier manera, hay elecciones en Nicaragua también, hoy plantean cosas similares. La gente es como que las posiciones de centro se van diluyendo, son cada vez menos, y la gente se polariza para la derecha o para la izquierda. Más o menos así. Los dos candidatos que ganaron en la primera vuelta intentan alianzas ahora con obviamente los que no llegaron. Recordemos que en Chile había 7 partidos, 2 van al balotaje, con lo que quedan 5, y bueno, los líderes de esos 5 partidos, a todos los quieren tener. Con lo que veremos que lo que sale ahí de esto, que realmente es una fragmentación política importante. Nuestro canciller, para variar, nuestro embajador en Chile, el señor Rafael Bielsa, ¿te acordás? Bielsa fue noticia hace unos días porque fue a defenderlo a Jones Wallace. Pavada de gente, ¿no? Creo que un poco ratificando la posición del gobierno argentino, que defiende a Jones Wallace y defiende a los guerrilleros estos que tenemos en el sur. No, no tienen nombre indígena, son guerrilleros. Los guerrilleros del sur, esta nueva amenaza terrorista que tenemos en el sur, bancado por este gobierno. El embajador argentino fue a defenderlo para lograr la extradición de Jones Wallace a la Argentina de nuevo. Esta semana dijo que el candidato de la derecha, que en definitiva fue el que más votos sacó en Chile, Katz, era anti-argentino, así nomás. Sí. Se despachó libremente de esa manera. Se llamó un quilombo porque, a ver, Uno puede pensar lo que quiera como persona, que después fue lo que lo dijo en calidad de persona, pero el tipo es embajador, déjate de joder. El tipo se refirió a José Katz, ¿sí?, como antiargentino. Es una vergüenza, bueno, que sea antiargentino. Obviamente que hubo un quilombo con Chile, diplomático, por esto. Obviamente, la embajada de Chile en la Argentina sacó un documento que dice que no corresponde que un embajador extranjero opine sobre la política interna de otro país. ¡Más te vale! A ver, algunos dicen que Bielsa se quiere venir de Chile. Déjate de joder. Si te querés venir, tomate un avión y venite, sin ni siquiera pagar el avión. Ganan 400 lucas estos tipos, 400.000 de frente, más todos los gastos pagos, los viáticos pagos, avión, tienen mucama, comida, auto, chofer, todo tienen, todo. Y encima las dicen estas boludeces, que en definitiva no son boludeces, porque es lo que piensa el gobierno argentino. El candidato, sale el candidato de derecha, y probablemente gane la derecha en Chile, y este sale a tirarle, porque obviamente, porque es de derecha, y ellos son de izquierda. Acordate siempre, son de izquierda. Esta semana hubo un atentado al diario Clarín, donde no sé si cuatro o cinco personas, según dice el video, seis. ¿Lo viste, Sam? ¿Lo viste el video? Bueno, viste que hay cámaras de seguridad por todos lados, entonces pueden reconstruir la escena a partir de lo que muestran las cámaras de seguridad. Y hubo un atentado con bombas Molotov, que son esas botellas que se llenan con nafta, con una mecha, y bueno, cuando pasás, vos prendés la mecha, cuando tirás, se rompe la botella, la botella tiene nafta, la nafta corre, y la mecha que estaba prendida, que es un trapo, que está prendido, prende fuego la nafta que está en el piso. Pasó eso, soberano quilombo, un atentado contra la libertad de prensa, o un atentado contra la libertad de expresión, o cinco tipos que se le antojó tirar una bomba, qué sé yo. Podés tirar una bomba en cualquier lado ahora, como lo lee la gente, la gran mayoría, y tan luego a Clarín. Se toma como un atentado contra la libertad de expresión, y en esta onda que venimos, que todo el mundo, de todos ellos, el gobierno, putea contra los medios, porque en definitiva siempre la culpa la tienen los medios, porque son los que dicen las cosas. A ellos les gustaría que viviera el país en silencio y que se hablara solamente, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Que vivíamos en un mundo como el que viven ellos, adentro de una burbuja, pero no con los beneficios que tienen ellos. Vivamos en un mundo que ellos pretenden que nosotros creamos que existe. El mundo de la payasa Filomena, por ejemplo. Un mundo alegre, así, tranquilo. ¿Nos pueden acompañar desde casa? Claro, con el boludeo, ¿viste? Vivamos en esa nada. Y que los medios no digan nada y que, ¿viste? Una nube, decía la payasa. Escuchá, por favor. ¿Pueden acompañar desde casa de acá con esta canción? Que dice así. Mirá. Una nube, ¿ves? mucha lluvia. El pasto, bueno, y el árbol. Esta cosa infantil, primaria, alegre, de un sin nada, es lo que el gobierno de este país pretende que nosotros llevemos adelante como calidad y forma de vida. Una nube, ¿viste? Una nube, y vos me dirás, sí, una nube de pedo. Y tal cual, es una nube de pedo. Pretenden que vivamos en una nube de pedo como viven ellos, con la diferencia que ellos se la llevan, y nosotros, a nosotros nos la sacan, y nosotros padecemos. Con el tema de Clarín, del atentado a Clarín, hubo mucha gente que se expresó, obviamente pidiendo el esclarecimiento. Institucionalmente, nadie dijo nada. Si yo, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que es el que tiene que velar por los argentinos al respecto, Aníbal Fernández no dijo nada. Ni va a decir tampoco. Todo el arco opositor de este país A ver, así como yo recuerdo haber hablado acá con ustedes un domingo de un atentado que se produjo, creo que sí, es un hecho delictivo contra un sector, un organismo de la democracia en democracia. Obviamente es un atentado el que sufrió una unidad básica de la Cámpora en Buenos Aires, que hablamos acá, repudiamos estas cuestiones porque no tienen que... Bueno, esto es peor, o es lo mismo, pero no tiene que pasar. No tiene que pasar, ni con la Cámpora, ni con Clarín, ni con nadie. Y hay que hallar a los culpables, dicen que ya que encontraron algunos, que son fuerzas libres, un tipo que se le canta, no puede ser un tipo solo que se le canta si van seis. ¿Entendés? Bueno, esperemos que esto quede claro. Todavía hay muchas cosas por esclarecer en este país. Y las que parecen que se van a esclarecer, de buenas a primeras, desaparecen. Hablando de la payasa Filomena, ya que usted la trajo a colación, Samir, le cuento. La ministra Carla Bisotti ha quedado involucrada en las investigaciones por la malversación de las vacunas. El famoso caso del vacunatorio VIP. ¿Recuerda el vacunatorio VIP? Eso que cuando llegó la vacuna dijeron, che, los familiares de ustedes y nosotros, que somos lo más importante de este país, tenemos que vacunarnos. ¿Te acordás la explicación que dieron de por qué se vacunó Berbisky y esa gente? Porque son personas importantes. Berbisky es más importante que vos. Por eso se vacunó primero. él es importante para este país. Y yo no sé si vos sos importante. Entonces ellos piensan que son importantes, se vacunan. Los chicos de la Cámpora también. Los chicos de la Cámpora son el futuro de este país para ellos, ¿no? Son su futuro y hay que preservarlo, por eso se vacunan. Los funcionarios argentinos están planteando que lo que vemos en Europa en materia sanitaria, que este escenario no se va a repetir el próximo invierno. Todo lo que hablábamos recién de cómo va Europa, que cada vez hay más muertos, de nuevo, en la Argentina no se va a repetir. ¿Te acordás que lo escuchaste de la boca de los ministros y de la Bisotti y de todas estas, cuando arrancó la pandemia? Ginés González García, ¿te suena? ¿Te acordás lo que nos decía? No da ni para buscarlo, déjalo ahí. Ahora nos dicen que no va a pasar, no va a pasar, para nada. La vacuna Moderna, no hay novedades de la provisión de estas vacunas. Y no se aprobó todavía la vacuna de Johnson & Johnson en la Argentina. A ver, todavía no se aprobó una vacuna en la Argentina. Seguimos en este boludeo, es mortal. Pero es así. A ver, sigo. Hay problemas cada vez mayores en la zona de Río Negro, en el Bolsón, con estos terroristas, esta nueva versión del terrorismo vernáculo, que son estos tipos que bajo el nombre de mapuches. A ver, yo te invito a que ya empieces a sacar, a poner un sinónimo, porque es lo mismo, o sea, montoneros y mapuche más o menos es lo mismo. Palabras más, palabras menos, pues se hablan en los mismos términos, se piensa de la misma forma, con una diferencia. Atrás de estos movimientos secesionistas, porque pretenden un territorio propio dentro del nuestro, que no le dan pelota a la bandera, que los símbolos no, que no, la ley no tienen, ¿entendés? Ellos, como no sé, nacieron porque están ahí, ¿entendés? Nacieron de la nada. Y ostentan cosas que no son ciertas, pero son violentos y están armados. Y hubo un muerto esta semana, y bueno, así va a seguir siendo. Y no quisiera estar en el cuero de la gobernadora de Río Negro, por Dios, porque no puedo hacer nada. Porque inclusive esta posibilidad de rajarlos de donde están, porque no entra, a ver, un lugar donde no entra la justicia argentina, no entra nadie, ni siquiera con una orden de allanamiento, porque el gobierno nacional no quiere. ¿Cómo no va a poder la justicia entrar? ¿Dónde carajo están? Entonces, esto se va acentuando porque el gobierno quiere que se acentúe. Entre los decretos de necesidad y urgencia que se van a aprobar esta semana, son 116, está el hecho de prorrogar por 4 años más que no se puedan sacar de los territorios que están ocupados. ¿Entendés? O sea, el gobierno nacional promueve la toma de tierras básicamente de estas que están en el sur. O sea, el gobierno nacional promueve el terrorismo en el sur. Y esto se va a poner jodido. Esto se va a poner jodido porque la gobernadora que va. La gobernadora tiene fuerzas provinciales. El gobierno nacional no le manda fuerzas federales para que serían las que tendrían que estar ahí, ¿no? Y bueno, el quilombo sigue y va a seguir peor. ¿Viste? Cuando hay noticias que estallan, uno dice, ¿qué vendrá después? ¿Cuál será la gran noticia que está anunciando o que está tapando? Terrible, ¿no? La gran noticia. El golpe de esta semana fue el tema de las tarjetas de crédito, porque el gobierno nacional dispuso que no se puede comprar pasajes al extranjero para pagar en cuotas. Ni se pueden usar las tarjetas de crédito en el exterior en cuotas, dólares, ¿sí? Ellos dicen que no te están coartando la posibilidad de que compres, sino te están diciendo, no compres en cuotas, comprá en un pago y después financia con la tarjeta, con los intereses de la tarjeta. Simple, ¿se entiende? Vos podés ir a comprar, no sé, un pasaje de acá a La Rechea, vamos a la Doña Jacoba, en cuotas. Y lo sacás en cuotas, y bueno, suponte, un pasaje de acá a La Rechea, 10 cuotas de 20 pesos, ¿sí? Y vas pagando 20 pesos por mes. El gobierno lo que te dice es no, sacalo en un solo pago de 200 pesos y después vos financiás con la tarjeta. La tarjeta tiene intereses mucho más caros. No podés sacar cuotas fijas. Y de cualquier manera, así y todo, con estas cosas que te parten al medio, porque vos tenés diagramado un viaje, que lo venís diagramando de hace no sé cuántos años, ¿entendés? Ganas de salir, esta porquería, porque cuando nos agarró la pandemia, nos encerraron, nos metieron adentro, y la gente recién tiene posibilidad de salir ahora. Había muchísima gente que estaba planteando el hecho de poder salir, de irse de vacaciones, como corresponde. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró que la prohibición de pagar en cuotas las tarjetas, los viajes al exterior, con esto se busca usar los dólares para priorizar la producción y no para dar financiación barata para que la gente viaje al exterior. Y escuchá esto, el que se quiere ir al exterior se puede ir, pero que se lo pague. ¿Perdón? ¿Alguien se lo estaba pidiendo que se lo regale? Dice el tipo este, el engendro este, Culfas, en general la gente que viaja al exterior no es pobre. Seamos claros, la clase media hoy tiene un montón de opciones de verano en el país, incluso mecanismos de promoción como el previaje, sostuvo el tipo este esta semana. La gente tiene que quedarse en el país. ¿Escuchá? Es de locos. La gente que busca usar dólares, sus dólares, o los dólares que va a pagar en dólares, lo que cuesta la tarjeta de crédito, no puede. Porque a ellos se les canta que no, y no puede ser. Y no puede ser que tengan financiación. La financiación fija los bancos, ¿verdad? Las tarjetas. Y es de lo, el que se quiere ir al exterior se puede ir, pero que se lo pague. Nadie pide que se lo regale. La gente que viaja al exterior no es pobre. ¿Quién carajo sos vos para decirme si soy pobre o no soy pobre? ¿Me entendés? Y si hay pobreza en la Argentina, la culpa, una de las tantas variables que de los años, la culpa la tiene usted. Tenemos el 60% de pobres. Pero de repente, hay otro 40 que no es pobre, y hay de esos 40 que no son pobres, habrá un 5%, un 2, un 1, que la tiene porque se la ganó, la tiene porque se la hizo. Incluso están ustedes mismos metidos en eso. Porque ustedes, los nuevos ricos de la política, tienen plata a costilla de la que se roban. ¿Y son los que se van al extranjero o no? ¿O vos no los ves después en la revista? De los nuevos millonarios de la política. ¿Los ves en la fotito de la revista, en tal lugar, en tal otro, posando? ¿O me equivoco? Ya esto va, nos van cercenando, de a poco nos van cercenando los derechos que tenemos. Ya ahora no podemos salir, porque directamente es muy complicado. Un pasaje al extranjero, obviamente no tengo esa plata, pero un pasaje, la gente que la tiene, un pasaje que al exterior no baja de 300 lucas, 250, 300, 350, 400 lucas, un pasaje. El tipo que la tiene dice, bueno, a ver, compro el pasaje con la tarjeta, la pago en 12 o en 18 cuotas, ningún, fijas, ¿sí? Fijas, la cuota fija es lo ideal hoy por hoy, porque, a ver, dentro de 18 meses, la cuota que pagás hoy, dentro de 18 meses se la va a diluir en la inflación. Imagínate lo que pagarías una cuota hace 18 meses atrás con un dólar, no sé, a 120, 130, 130, hoy 200 el dólar. Entonces, bueno, como la cuota está fija, la cosa sigue. Entonces, no se puede salir. Y nos dicen que hay que nos quedemos, porque en Argentina hay mucho, vos tenés que hay mucha gente que se va a ir. Si encima la gente, es poca la gente que se puede ir, porque en verdad, si tomamos toda la población argentina, la comparación es poca, pero esa gente tiene el total derecho y no te pueden cambiar la regla de juego de un día para otro, sin lugar a dudas. Y a eso le chupa un huevo, porque ellos lo van a hacer, ¿entendés? Si hace falta, ellos de alguna manera lo van a hacer, sin duda. Y la frutilla del postre, cuando todo el mundo estaba puteando porque no nos dejan salir, porque la tarjeta de crédito esto, la tarjeta de crédito lo otro, todo el quilombo que estalla en el país, en total silencio, ¿viste? Sale esto de que Cristina sale sobreseída en la causa de los hoteles. Esta causa que tanto vos como yo escuchamos que era una de las causas que más preocupaban a Cristina y a su entorno. Sale que el Tribunal Oral Federal 5 ha decidido que la señora es inocente de los cargos que se le acusan sin ir a juicio. El último y muchísimo más grave capítulo de la historia de esto que se inscribe en los anales de la legislación argentina como la doctrina Cristina. ¿Te acordás de la doctrina Menem? ¿Viste? Estos tipos vienen haciendo la suya. Esta doctrina Cristina, según la cual las audiencias orales, durante las cuales se exponen públicamente las pruebas, esto es un juicio, que es lo que teóricamente tendría que haber pasado, hay un juicio donde ella va, el juicio, se le exponen un montón de cosas, las causas ella tiene que defender, verbalmente se explica, los abogados explican el porqué, el cómo, cómo se desarrolló, cómo se afanó Medio Sur, cómo compró los hoteles, dónde estaba la plata, cómo Lázaro Báez le alquilaba todos los dos hoteles, cómo Aerolíneas Argentinas le alquiló no sé cuántos miles de habitaciones por noche y nunca fueron, ¿eh? Los hoteles tuvieron vacíos siempre. Bueno, es la causa que tiene, según la gente que de esto maneja, una de las causas que tiene más pruebas de todas las causas de la historia de la justicia argentina. Más pruebas condenatorias, obvio, ¿no? Entonces, estas audiencias orales, el juicio oral, de eso se trata, durante las cuales se exponen públicamente las pruebas y testimonios que un tribunal analiza para determinar si los acusados son declarados culpables o inocentes. Esto no va a pasar. En cualquier proceso penal, el juicio oral y público es el momento cúlmine, es el acto central de un circuito que comienza con la instrucción y luego de la sentencia se puede continuar con las apelaciones a casación y eventualmente la corte, pero el primer paso es este. Pues bien, por tercera vez en 7 meses, récord histórico, primera vez en 7 meses, la vicepresidenta consiguió violentar los preceptos del Código Procesal Penal y desligarse de pesadas acusaciones por las cuales había sido procesada, sin que se expongan ante la sociedad las pruebas por las cuales cargaban esas imputaciones. O sea, no nos vamos a enterar jamás, jamás, qué había averiguado la justicia. ¿No te sentís un pobre boludo cuando pasan estas cosas? ¿No se te atraganta la bronca en la garganta? En abril mandaron archivo el caso del dólar futuro. Ponele. Dijimos, bueno, el dólar futuro era una causa más floja. Podía ser. En octubre, la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán. Es así, te dolió, loco, murió, mataron un fiscal por esto. No es joda, Nisman murió porque la iba a acusar públicamente, iba a mostrar las pruebas del pacto. Lo cagaron matando. Ellos, o tenés dudas todavía. Bien, dólar futuro, chao. Atentado a la AMIA, chao. Y todos decíamos, bueno, ahora viene la causa de OTESUR, están los hijos metidos, porque te acordás que le encontraron a Florencia los millones de dólares en la seguridad, estaban todos metidos hasta el cogote, acá hay prueba y esto, qué sé yo. De un plumazo, los casos OTESUR y los sauces desaparecieron. Todas estas causas fueron instruidas por jueces diferentes, impulsadas por fiscales diferentes, controladas por distintas salas de la Cámara Federal porteña y de la Cámara Federal de Casación, y algunos casos hasta por los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esto no es relato, acá no hay lofer, ni persecución política. No es un juez, es un montón de gente que lleva un montón de tiempo acumular pruebas y pruebas y pruebas para que ellos digan si eso es cierto o no. Porque para eso está la defensa. No va a pasar, chicos. No va a pasar. No va a pasar. no la van a sentar ahí, no va a tener que explicar nada, ni ella ni sus hijos. Entonces, a ver, este tribunal federal que se compone de tres tipos, tres personas, de por sí ya tenía una persona que era de justicia legítima, o sea, un juez de ellos, un militante K, juez, y otra persona más, y faltaba uno ahí dando vuelta, que no estaba. Dieron vuelta, y encontraron justo un K, otro juez de justicia legítima, que terminaba sus funciones el lunes, que viene, este, mañana, termina sus funciones. Estaba subrogando, deja de subrogar. Este es el tipo, dijeron, pim, vení, sentate acá, tenés que hacer esto, listo. En una votación de tres tipos, dos votaron por el sí y una votó por el no. Y ya está, y se terminó. Y se terminó para siempre. Bueno, ahora irán a la casación, qué sé yo, pero a ver. Así se fueron la causa Tesur, se fue, el dólar futuro se fue, la causa Cunita se fue, el memorándum que se fue, el memorándum con Irán. ¿Viste? El ministro de Justicia obviamente salió a aplaudir esto, realmente, ¿no? Martín Soria dijo que las causas armadas se caen a pedazos. Todas las causas que tiene Cristina fueron causas armadas. ¿Qué pensás? Vuelvo al concepto de recién. ¿No te sentís un pobre boludo? ¿No terminás de entender que en este país los únicos que van en cana son los perejiles? Los que roban gallinas, ¿no? El 67% de los argentinos votó otra cosa en las elecciones de hace 15 días. El Frente de Todos, el espacio que lidera esta persona, perdió 5 millones de votos. ¿Qué hicieron? ¿Pusieron más impuestos? ¿Terminaron con las cuotas para viajar? ¿Declararon la Patagonia zona liberada? ¿Se disparó el precio de la carne? ¿Empezaron los ataques contra los medios? No lo de Clarín de las bombas. Todo lo que habíamos hablado de los verbales, los jodidos. Hay una venganza realmente contra la gente que no los votó. Hay una venganza muy jodida contra la gente que no los votó. Y el silencio de Cristina de todo este tiempo, porque de repente lo único que quería era esto. Lo puso al frente de este país Alberto. ¿O te cabe alguna duda de esto? Lo puso al frente del país Alberto para que le saque todas las causas judiciales. Y lo pero de un principio. Y la gente decía, no van a poder, los políticos decían, no van a poder, porque la justicia argentina tiene esto, ya fue, chicos, ya fue. Queda la causa de los cuadernos, only one, una sola. Y van a zafar también, porque si la zafan, bueno. ¿Y sabes qué? Le van a devolver los hoteles a Cristina. Y le van a devolver los 4 millones de dólares a Florencia. Y le van a devolver la potestad de todas las posesiones que tienen y ella va a poder disponer libremente. ¿Y sabes qué? Le va a hacer un juicio al Estado por todas las cosas que se dijeron durante este tiempo y a los que dijeron las cosas que dijeron. Y le va a pedir al Estado que le pague por el no uso de sus hoteles y de todos sus bienes durante este tiempo. Y el Estado le va a terminar pagando, así como le pagan 2,5 millones de pesos por mes de jubilación. ¿No te sentís un boludo? ¿No te queda esa sensación amarga? Y esa cosa de decir, bueno, chico, penúltima, a ver, ya está, ya la hicieron. Quedarán para la historia como los más corruptos de la historia, como los más chorros de la historia, ¿sí? Pero es que ya está, no les importa. Y un montón de fanáticos aplauden todas estas cuestiones y festejan todas estas cuestiones porque son genios. ¿Entendés? Hicieron, se burlaron de todas las reglas de este país, a poco que quedaba de este país en justicia, está, se burlaron, se la pasan, por ahí se la pasan. La justicia argentina no existe para ellos, porque todas las reglas están para romperlas. Y cuando alguien vaya, el Tribunal de Casación pida rever esto, qué sé yo, ahí se va a armar quilombo porque supuestamente ya está juzgada. Es así, vinieron y rompieron todo, dejaron libre los presos. Si dejaron libre los presos, imagínate cómo no la van a dejar libre Cristina. y contrarreloj, porque dentro de 10 días, el 9 de diciembre se determina el tema de tener su mayoría propia en el Senado. Es doloroso esto, pero es real. Es tan doloroso como real. ¿No te parece que hay que decididamente empezar a pregonar que se tienen que ir al carajo estos tipos y no tienen que pisar más el gobierno? En ningún lado. ¿No te parece que esto contagia? Esto es un virus que contagia. Es lo que tenemos nosotros. Nuestra misión es, de acá en más, que no aparezcan más. Que no estén más sentados en ningún lado. Eso al menos es lo que yo me propongo. Desde acá, de este humilde lugar, en el corazón de Coronda, capital nacional de la frutilla. Decirle a ustedes lo que pienso. Me tienen podrido. Llega un tiempo que te supera la bronca, te terminás riendo. Decís, qué hija, zafó de esta, pero qué hijo. Bueno, toda la manga que tienen alrededor, toda la sarta de gente que tienen alrededor, todos iguales. Todos. Uno quedó preso, se fueron todos. Sacaron a todos lo sacaron de la cárcel. Todos, absolutamente a todos. Queda uno solo, Jaime. Lo demás, yo te invitaría a pensar y a repensar esto. Porque las elecciones pasaron hace 15 días y le quedan 2 años de gobierno. Agárrate, Catalina, esto viene jodido. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.